Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz y bienvenidos al episodio 35 de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Este episodio va a ser un poco más corto que los otros. ¿Por qué? Por varios motivos que te voy a pasar a contar a continuación. Primero, que como comprenderás, ya estamos en diciembre, entonces nosotros que hemos planteado hacer este podcast con noticias de tecnología, cada vez tenemos menos información. Nosotros no queremos darte necesariamente el tema de trascendidos ni rumores, sino contarte y explicarte noticias que ya estén finalmente comprobadas o compartir contigo coberturas de eventos que se estén produciendo en cualquier parte del mundo. Entonces, como comprenderás, ya a estas alturas del año esto es un poco más complicado, pero hemos aprovechado para hacer el último sorteo del año. Gracias a nuestros amigos de Motorola hemos sorteado el Moto G6 Plus, un teléfono de gama media muy bueno, y el ganador fue Omar Jaro Delgado, que él participó, cumplió con todos los requisitos que habíamos dado, y bueno, a través del sorteo en vivo que hicimos a través de nuestra página de Facebook, él fue el ganador y ya recogió su premio. Van a poder ver su foto recogiendo el Moto G6 Plus en nuestras redes sociales. Y queremos aprovechar también para avisarles que el episodio de la próxima semana, el episodio 36, que es el episodio que va a salir publicado el viernes 7 de diciembre, ese va a ser nuestro último episodio de la temporada. Para ese episodio especial estamos preparando muchísima información, hemos planteado varias preguntas, estamos consultando con varios especialistas para que puedan compartir con nosotros sus puntos de vista y poderlo empaquetar todo en un episodio muy bonito que les sea no solamente entretenido sino de mucha utilidad para ustedes. Con Gabriela Patrón, que en este mini episodio no me acompaña, hemos planeado hacer una especie de resumen de las principales noticias de tecnología en este 2018 y de pasadita hacer una especie de ranking de lo mejor del año. Vamos a hablar sobre celulares, vamos a hablar sobre videojuegos, vamos a hablar sobre las noticias más importantes y relevantes en tecnología durante el 2018 y vamos a recurrir a muchos expertos, tanto locales como internacionales. Sin embargo, también queremos que tú participes. Y en esta oportunidad vamos a estrenar en este último episodio, vamos a ver qué tal funciona, para ver si lo mantenemos durante nuestra tercera temporada en el 2019. Vamos a estrenar un número de WhatsApp. ¿Y cuál es este número? Apúntalo bien. Es el 966-027-630. 966-027-630. En este número de WhatsApp solamente vamos a recibir mensajes de texto y mensajes de audio, y nos va a permitir que tú puedas participar en este episodio final y especial de Doble Check Podcast. Si quieres participar, lo que tienes que hacer es mandarnos un audio en donde nos digas tu nombre y nos cuentes cuál ha sido para ti el mejor celular del año y por qué. Nada más. Una cosita cortita que dure unos 30 segundos, menos de un minuto. Las mejores participaciones las vamos a incluir en nuestro episodio 36 con el que vamos a cerrar el año. Así que recuerda, incluye al 966-027-630 como el número de Doble Check. Anímate si quieres participar en el episodio final de Doble Check. Y bueno, eso es todo en realidad. Como les dije, iba a ser un episodio súper pequeñito. Entonces ya lo saben, el próximo viernes 7 de diciembre publicamos nuestro episodio final del 2018, el episodio con el que vamos a cerrar nuestra segunda temporada de Doble Check Podcast. Vamos a hacer ahí el resumen del año con las noticias más importantes de tecnología y nuestros rankings con respecto a celulares, videojuegos y otros objetos de tecnología que espero que les gusten. Y ya saben que tienen ahora una opción para poder formar parte de este ranking que vamos a publicar la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias por regalarnos unos minutos de su atención y nos escuchamos el próximo viernes. Como no está Gaby por aquí, yo seré el encargado del bye bye.